El despacho informativo de la 89.3 de Noticias. Contactate al 38 68 45 65 05. 89.3 de Noticias, FM Ambrosio Casimiro, desde la comunidad La Guada, Cachis, Salta. Sí, acá en Buenos Aires hubieron diferentes eventos donde diferentes organizaciones, instituciones dieron, festejaron el Día de la Pachamama, o la ofrenda de la Pachamama, y ayer las mujeres de La Chacana hicieron su ceremonia, como lo hacen casi todos los años acá en la Plaza Dos Congresos, hicieron esa actividad que ellas tienen como una jornada, ¿no? En la que van feriantes, hermanos y hermanas que llevan sus producciones para vender, también hubo comida, y para cerrar esta actividad se hacen las ofrendas de la Pachamama, que estuvo a cargo de Cantuta y su compañero, dirigieron la ceremonia. En esta oportunidad, ellas lo que comentaban, tuve la oportunidad de poder hablar con Olga Choque, que es una de las que organizó esta actividad del día de ayer, que tuvieron algunos inconvenientes para la autorización de la actividad. Ellas pudieron coordinar con otra organización que hizo su actividad hasta las 4 de la tarde en un costado de la Plaza Congreso, pero la gente de espacios públicos del gobierno de la ciudad no las habían autorizado para realizar la ceremonia. Esto se lo informan el mismo día, ¿no? El de no realizar la ceremonia. Ellos pidieron autorización, como lo hacen siempre para los eventos, porque esto genera, bueno, uso a veces de electricidad o el armado de los puestos. Y bueno, y esto fue un principio para Olga, sobre todo, que estaba como al frente de organizando esto, fue como un poco fuerte. Ella estaba bastante angustiada con el tema, porque además es no respetar los derechos que tienen que ver con esto de la espiritualidad, la preexistencia de los pueblos originarios y un montón de argumentos ganados en luchas por los hermanos que tienen que ver con esto de la identidad de cada pueblo y sus costumbres, sobre todo. Y en la ciudad de Buenos Aires está reconocido. Además, en la ciudad de Buenos Aires se promulgó una ley de la ciudad que tiene que ver con el Día de la Pachamama, que el día primero de agosto, a partir del año que viene, se reconoce como el Día de la Pachamama. Entonces hay como varias cosas que en las cuestiones legales de la Ciudad de Buenos Aires está contemplado, pero bueno, con este tipo de acciones de no dejar hacer la ceremonia, como que vuelve un poco para atrás. Pero bueno, finalmente las hermanas pudieron hacer su actividad, hubo encuentro con otros hermanos también, y la verdad que es importante porque sos parte del fortalecimiento de la indianidad de los que vivimos acá en Buenos Aires y que somos de alguna descendencia de algún pueblo. Qué buena actividad, ¿no? Creo que a veces la parte de estar en comunicado, digamos, desde estos lugares, ¿no? Que pasan un montón de cosas en el capital mismo, ¿no? Y eso, claro, sí. Pasa cotidianamente. Sí, Tono, así lo decís. Nosotros, bueno, acá en la ciudad esto es como, bueno, digamos que en la actualidad que esta actividad se haga en Buenos Aires y en el centro de la ciudad, o en la parte donde suceden, digamos, los acontecimientos políticos como los dos congresos, es importante porque se mantiene una costumbre, porque se la visibiliza y porque también se rompe esa cuestión de como que está muy enquistada en el porteño, en la argentinidad también. Que los pueblos originarios, o los que venimos o descendemos de pueblos originarios, solo vivimos en el interior del país, ¿no? Como si solamente podríamos ser indios si vivimos o en La Quiaca o en el sur, pero nunca en Buenos Aires, ¿no? Y en realidad que en Buenos Aires hay un montón de hermanos y hermanas que viven hace, hay generaciones que han crecido acá, generaciones que han migrado en los años 90, también hace poco, o sea, como que esto es fluctuante, es una dinámica migratoria de hermanos de diferentes pueblos que vienen, van, y estamos en la ciudad. Entonces tiene como por doble significado, ¿no? Romper con ese discurso hegemónico de una Argentina blanca sin indios, y además hacer valer nuestro derecho como descendientes de pueblos originarios, que es hacer nuestras prácticas ancestrales, como es en este caso dar de ofrenda a la Pachamama. Así es, bueno, comentarnos también de cómo viene con los pies en la tierra, que también se viene también acá, se pone al aire los sábados, ¿no? Se escucha. Sí, bueno. En principio, gracias a los hermanos de Cachi que nos retransmiten. Eso, gracias. La verdad que viene como un proyecto muy lindo que tiene que ver en la tierra, que es una página web que va a ser un multimedio, que va a haber espacios de fotografía, de escritura, de videos. Van a haber podcast, para este proyecto hay una locutora que siempre acompañó el programa, que es Meche, va a haber una fotógrafa que se incorpora al equipo, así que bueno, es un paso re interesante que se venía hablando, pero que bueno, recién se va a concretar y hoy, si no recuerdo mal, está habilitada la página para que puedan entrar a ver.